Iniciamos una nueva edición de Código Abierto, amigos, y es una alegría, como todas las semanas, que ustedes sean parte de nuestro programa. Querido joven, tal vez con muchas dificultades en la vida, pero has sacado un tiempo destinado para ser parte de este programa. Queremos decirte que no te vas a arrepentir. El día de hoy tenemos un tema del todo especial. Estamos estudiando durante todo este trimestre el libro del Apocalipsis y el tema de hoy definitivamente va a ser muy bueno. El título, Las Siete Últimas Plagas. Es la lección número 11 de nuestra guía de estudio y con seguridad, aunque el título parezca bastante sugestivo, es una bendición cuando nosotros nos aferramos de la mano de Dios. Sea bienvenido a Código Abierto. Para el desarrollo de este tema, tenemos amigos invitados que nos acompañan y nos van a ayudar a desarrollar este tema. Te los presento a continuación. Vamos a empezar con las damas. Livni, bienvenida a Código Abierto. Por favor, preséntate para nuestros amigos. ¿De dónde eres? ¿Qué te gusta hacer? ¿Estudias? ¿No? ¿Alguna profesión? Adelante, es el tiempo. Gracias, pastor. Estoy muy feliz de pertenecer a este programa por primera vez. Y bueno, mi nombre es Livni Caroline Marín Romero. Vengo de Perú, de la región Loreto, la capital de Iquitos. Es una ciudad muy hermosa y así también calurosa como es acá, Santa Cruz. Y bueno, soy de profesión administración. Estudié en la Universidad Científica del Perú. Ya salí hace 3 años atrás. Vengo trabajando como misionera del proyecto GIN y bueno, también he trabajado como auditora de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Muy bien, Livni, bienvenida a Código Abierto. Después de que se presente Franco, también vamos a ver con la polera que él tiene característica, que es OGIM. O vamos a dejarle a que él nos explique también. Bienvenido, Franco, una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Mi nombre es Franco Zapata, soy de Chile y tengo 25 años. El año pasado yo me desempeñaba en el proyecto de un año en misión, por su sigla en inglés se llama OGIM. Y allí conocí a Livni, juntos estábamos participando del proyecto de la División Sudamericana aquí en Santa Cruz de la Sierra. Muy bien, Franco, bienvenido a Código Abierto una vez más. Una alegría tenerte nuevamente con gracias nosotros. Gracias por la invitación. Muy bien, y tenemos a alguien que no podía faltar, pastor. Una alegría tenerlo el día de hoy con nosotros, pastor Gilmar. Bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Muchas gracias por la invitación de poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Estoy desempeñándome como pastor distrital de Distrito Nuevo Palmar en la ciudad de Santa Cruz, a la cual también aprovecho de pronto, Waldi, para mandar saludos a la iglesia Nuevo Palmar, a todas las iglesias del distrito y que está en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Estoy muy feliz de poder estar aquí participando de este programa especial. Muy bien, amigos. Vamos a estudiar, como todo este trimestre, el libro del Apocalipsis y nos vamos a centrar en algunos textos que tal vez son complicados, que nos dan miedo, porque el título mismo de la lección dice las siete últimas plagas. Y algunos deben decir, ¿cuándo va a ocurrir eso? Y tienen preguntas. Así que vamos a iniciar pidiendo la dirección de Dios. Vamos a orar. Voy a invitarte, por favor, Franco, si nos puedes dirigir con esta oración. Claro, no hay problema. Padre nuestro, Dios que estás en los altos cielos, santificado sea tu santo nombre. Mi gran Dios, en este momento queremos invocar tu presencia para que todo lo que nosotros podamos conversar y compartir como amigos pueda ser inspirado por el Espíritu Santo. Permita, Señor, que nuestros amigos que están viendo a través de la televisión, de las redes sociales, también puedan captar el verdadero mensaje que queremos descubrir en este tesoro que es la Biblia. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amigos. Bienvenidos una vez más. El pastor ya envió saludos, pero ustedes no, así que es el tiempo, por favor. Vamos a empezar con las damas. Adelante. Bueno, muchas gracias, pastor. Bueno, yo mando saludos a mi tierra de Iquitos, a la iglesia de cual yo pertenezco, Iglesia Adventista Libertad, del Distrito Misionero Iquitos C. También mando saludos a la iglesia de Amacas, a la cual yo pertenecí ahí un año en misión. Saludos para mi iglesia, Amacas, la iglesia de Barrio Lindo, de Santa Cruz de la Sierra, y a todas las iglesias a la cual yo visité, estando un año en misión, y también a las iglesias del Perú. Muy bien. Franco, es el momento también de los saludos. Claro, también quiero enviar un gran saludo a todos los jóvenes de Chile, de ese largo territorio de la cordillera hacia la costa, que ya hace un par de semanas comenzó el proyecto GIM en todo Chile, así que un saludo a todos esos jóvenes que han decidido entregarse a la mano de Dios en este año. Y también a todos los líderes, que se viene un gran desafío, ¿no? También a los líderes de equipo que puedan permanecer en la mano del Señor. Muy bien, y si tú quieres saber, querido amigo, más acerca de este proyecto que tiene la iglesia, visita oim.org, y ahí te vas a enterar de todos los planes y puedes ser parte también de este proyecto que con seguridad va a cambiar tu vida como la han cambiado ustedes. Así ¿no? es. Muy bien, amigos. Vamos a empezar de una manera interesante este programa. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se enfermaron de algo que se quedó marcado para toda su vida? ¿Cuál ha sido la enfermedad más grande que han tenido? Capaz un resfrío de muchos días, no sé. Claro. ¿Qué quieran compartir? A ver, Franco, cuéntanos una experiencia. Quizá la prueba más fuerte que yo tuve fue a los 17 años. Yo tuve un trastorno de ansiedad generalizada, fue un problema de salud mental, que fue bastante grave por el impacto que causó mi familia. Mi familia no es adventista, no es cristiana, así que es muy fácil que se desesperara, ¿no? Uh-huh. Y los problemas de salud mental, que es justamente el área donde yo me desempeño como terapeuta ocupacional, es algo sumamente complicado porque no hay una receta, no hay tiempos, porque la mente es algo sumamente delicado con lo cual se trabaja. Entonces, si algo que a mí me impactó fue realmente en ese momento confiar plenamente en el Señor, en las promesas, en que Él iba a cuidar de mi mente. Porque entre los fármacos y las terapias, a veces hay mucha confusión. Uh-huh. Pero salí vencedor, en el nombre de Jesús. Amén. Interesante la experiencia y algo que tuviste que vivir ahí. Y no solamente te afectó a ti, sino a tu familia y a tu entorno, así con es. Seguridad. ¿No? Livni, ¿alguna experiencia también? Sí, pa. Yo tuve una enfermedad de los riñones. Cuando tenía 9 años fue internada por una semana. Y justo era la semana del Día de la Madre, ¿no? Mi mamá, embarazada de mi hermanita menor, estuvo conmigo acompañándome, pasando el Día de la Mamá con su hija enferma. Por manejar mucho la bicicleta, tuve un problema en los riñones, golpeé mucho mis riñones y no tomaba mucha agua y siempre estaba en la bicicleta. Era como una manía que me llevó a la cama, al hospital, ¿no? Me empecé a hinchar, retenía líquidos y fue una experiencia muy dolorosa que no quisiera volver a pasar. Y agradezco mucho a Dios por haberme librado de esa enfermedad, ¿no? Y que muy bien, estoy interesante. Feliz por eso. Muy bien. Pastor, ¿alguna experiencia mira, también? Mira, Wally, personalmente no recuerdo una enfermedad que me haya llevado al hospital. Amén. Pero el año pasado, mi abuelo fue diagnosticado con cáncer, ¿no? Y yo vi a varios hermanos en la iglesia con esta enfermedad y es muy dolorosa. Correcto. Más ver a un ser querido, cercano, un abuelo, tener esta enfermedad es muy doloroso, ¿no? Yo veo en él, en la piel, le salió algunos tumores, ¿verdad? Él fue diagnosticado cáncer de piel, en la cual hasta ahora él sigue luchando. Y sin duda que es algo muy fuerte, impactante ver el dolor que causa el cáncer, ¿no? Muy bien. Quería empezar de esta manera, ¿no? Porque definitivamente ninguno de nosotros está libre de tener algún tipo de enfermedad o seres muy cercanos a nosotros, de sufrir la muerte, el dolor y cosas que parecen comunes, pero no es común, no era el propósito de Dios, ¿no? En este sentido, el Apocalipsis muchas veces da a las personas cierto temor el quererlo abrir, estudiar, sobre todo cuando escucha temas como este, plagas en los días finales. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que me voy a enfermar de algo? ¿Voy a sufrir? ¿Mi entorno va a sufrir? ¿Vamos a tener muerte y dolor? ¿O se trata de algo que es más de esperanza? Al igual que ustedes, Dios ha permanecido con ustedes y cada uno de sus testimonios decían, gracias a Dios salí adelante, ¿no? Vamos a ver también cuál es el papel de Dios en todo esto, ¿no? Uh-huh. Así que con esta invitación, amigos, vamos a ir abriendo la palabra de Dios y vamos a ir descubriendo este tema que tenemos el día de hoy. Las 7 últimas plagas. Muy bien, vamos a abrir Apocalipsis capítulo 15 y vamos a leer el primer versículo de este capítulo. Pastor Gilmar, si lo puede leer, por favor. Sí. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Muy bien, ¿cómo podemos ir entendiendo entonces esto? Si vemos las anteriores lecciones, podemos ver que ya las personas tomaron una decisión, ¿no? O estar con Dios o permanecer en Babilonia, ¿no? Entonces ahora vemos que se comienza a desatar las últimas 7 plagas, la ira de Dios. ¿Cómo podemos entender este primer versículo que comenzamos a leer, Pastor? Es interesante, Waldy, que las plagas vienen en un contexto de que el juicio de Dios ya se muestra para aquellas personas que no han aceptado la verdad. No, nosotros sabemos que vivimos aún en un tiempo de gracia. Correcto. Pero que ese tiempo de gracia tiene un límite, tiene un final. Y en el versículo 8 del capítulo 15, si me permites leer, por favor, pastor. Dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles, dando a entender que nadie podía ingresar al santuario, dando a entender que el tiempo de gracia habría terminado. O sea, cuando se van a dar las siete plagas, cuando las siete plagas van a venir, y ya el tiempo de gracia habrá terminado. Es interesante porque hasta nosotros podemos ver en Éxodo las plagas en comparación, en paralelo, podemos ver que las plagas se da para que Dios pueda mostrar que Él es el verdadero Dios, para que el pueblo de Egipto pueda reconocer al verdadero Dios. Sin embargo, podemos ver reiteradas veces en Éxodo, en Faraón, que él endurecía su corazón y rechazaba. Y esto mismo va a pasar al final de los tiempos, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios. Muy bien, amigos, ¿qué opinan? Así es, pastor. Las plagas es una señal, ¿no? Para que la gente pueda sentir la necesidad de buscar más a Dios. Pero como vimos en el Éxodo, que la gente, aún el faraón más endurecía su corazón, ¿no? Entonces también todo tiene un propósito, como leemos en Apocalipsis, cuando dicen que los hijos de Dios cantan y glorifican a Dios, porque las plagas también tienen un propósito divino. Muy bien. Franco, ¿qué opinas? Creo que cuando nosotros pensamos en las plagas, para nosotros hoy es algo lejano. ¿Por qué razón? Porque si nos detenemos a pensar un poco en la advertencia que hace Jesús en las señales del fin, antes del fin, nos damos cuenta que Él nos advirtió de pestes, de guerra, de hambruna, ¿no? Y pareciera que hoy en esta zona de nosotros como Sudamérica es una realidad bastante lejana, algo que no ocurre, ¿no? Porque Sudamérica, a pesar de todas las falencias políticas, sociales, no pasa por esas crisis como hambruna, ¿no es cierto?, pestes y ese tipo de cosas. Entonces, a nosotros nos cuesta dimensionar a la mayoría de la humanidad lo que es pasar por una enfermedad de alto impacto, como por ejemplo una peste o periodos extensos de sequía. Por lo tanto, cuando nosotros nos hablan de plaga, para nosotros es como un cuento, ¿no? Porque no le tomamos el verdadero peso. Y cuando vemos la caridad, que es donde nosotros vamos a estudiar ahora acerca de en qué consiste cada plaga, despierta el miedo, ¿no?, de las personas que no saben. Correcto. A mí me gusta mucho y me llama la atención esta parte de la lección que dice: observa simplemente el mundo ahora, ¿no? Y aunque no vivimos una realidad tal vez cercana de lo que tú dices, sí hay esas realidades en otra parte del mundo, ¿no? Donde la gente sufre por cuestión de hambre, hay plagas, enfermedades, mortandad. Ya podemos ver que el clima no es el mismo, por ejemplo, ¿no? Que de repente bosques se incendian, que afecta, mueren personas, la lluvia mata. Y de a poco nos estamos aproximando a los tiempos finales, ¿no? ¿Qué llamado de atención debería ser a nosotros ahora de ver el tiempo en el cual estamos viviendo y recapacitar y no llegar a este momento donde ya las últimas siete plagas se van a derramar, pero de la ira de Dios, cuando ya tomaste tú una decisión, una posición? Entonces, esa es la primera parte de esta lección, ¿no? Llamado de atención para ver en qué momento estamos viviendo la historia. ¿Qué opina, pastor? Es interesante, Wally, que la Biblia nos menciona de que todos reconocen que el juicio de Dios son justos y verdaderos, ¿no? O sea, podemos ver a lo largo de toda la Biblia un Dios de amor, un Dios de misericordia, y de pronto la pregunta está, ¿no? ¿Cómo un Dios de amor y misericordia va a permitir que caigan plagas? Porque cuando vamos a analizar las plagas, vamos a ver que va a ser va a afectar mucho a las personas, ¿no? Definitivamente. Entonces, aquí nosotros podemos notar que al final Dios tiene misericordia siempre. Dios es un Dios de amor, pero Dios da un plazo, ¿no? Y yo puedo ver cómo la sociedad ahora se va desarrollando, y así como pasó y Jesús dijo, ¿no?, como los días de Noé, como en Sodoma y Gomorra, Dios siempre tuvo que poner un alto sus juicios, ¿no? Descendió fuego en Sodoma, vino el diluvio en el tiempo de Noé. Entonces, de la misma manera, en estos tiempos vendrá esto. Son juicios de Dios que lo hace dándonos paciencia, tanto tiempo que está pasando para que el ser humano se arrepienta. Mas si el hombre no decide arrepentirse, entonces Dios ejecutará sus juicios, ¿verdad? Muy bien, amigos, estamos hablando de las últimas siete plagas. Luego de esta invitación que tenemos para ti, retornaremos con Código Abierto. El ser humano está temeroso de lo que sucede a diario y lo que sucederá. Hombres y mujeres están yendo de teoría en teoría, de especulación en especulación, de religión en religión, en busca de encontrar alguna razón para la existencia y la esperanza. ¿Es prudente concluir que Dios no existe? ¿Aún existe esperanza? En esta revista, usted descubrirá lo que la Biblia dice acerca de los últimos momentos de la historia. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentreunaiglesia.com. Continuamos, amigos, en Código Abierto, y es una alegría que tú permanezcas fiel a nuestro programa como todas las semanas. Amigos, estamos hablando de las últimas 7 plagas, ¿no? Y vamos a hablar, obviamente, y tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿no es cierto, Franco? Claro. Para hacer una referencia. Por favor. Sí, cuando nosotros pensamos en las plagas del Apocalipsis, es inevitable hacer la comparación con las plagas de Éxodo, ¿no es cierto? Esa amonestación que hablaba el pastor acerca de que Dios liberara, o sea, que Faraón liberara al pueblo de Dios. Y es interesante porque ahí existen 10 plagas, ¿no? Y las 10 plagas atacaban diferentes aspectos. Y cuando nuestros amigos que están viendo traten de leer de Éxodo 7, 8, 9 y 10 esos capítulos, se van a dar cuenta que en cada plaga Dios esperaba que el faraón se arrepintiera. Por lo tanto, las primeras plagas estaban orientadas al arrepentimiento. Y si nosotros vemos las consecuencias de las plagas, que era una tras otra, nosotros no podemos hablar solo de la plaga en sí misma, sino también de las consecuencias. Porque una de las plagas, por ejemplo, que me gustaría citar es la primera que habla acerca de la sangre. Cuando Moisés, ¿no es cierto?, con el poder de Dios transforma el Nilo, ¿no es cierto?, el mar en sangre, todo ser marítimo, ¿cierto?, todo pez, toda alga que estaba dentro murió también. Uh-huh. Y dice ahí la Biblia que pasaron 7 días. 7 días en los cuales él estuvo en esa condición, el agua. Y si nosotros miramos los efectos biológicos, ¿qué pasa cuando algo está muerto? Mata siete todo. Días, o sea, el olor, ¿no es cierto?, sangre, o sea, un olor, me imagino, también muy putrefacto. Uh-huh. Por lo tanto, el castigo no era solo caía la plaga, sino también era una consecuencia que pasaba mucho más tiempo. Por lo tanto, es ahí donde nosotros también tenemos que ver el impacto. No es solo el acto, sino también las consecuencias del mismo. Correcto. Y justamente en el capítulo 16 del Apocalipsis comenzamos a ver, ¿no?, uh-huh, las copas de la ira como plagas. Y realmente si uno lee, aquí queda, y la referencia es justamente Éxodo, ¿no? Así es. ¿Y a quién afecta? Por favor, el verso 2, si lo podemos leer. El verso 2. Sí, del capítulo 16. Muy bien. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Bueno, podemos comenzar a hablar muchas cosas aquí, porque este versículo simplemente ya da un aspecto para quiénes va a ir y cómo va a ser esta plaga, ¿no es cierto? Es interesante, Waldy, que la palabra de Dios dice que esta plaga va a ir a aquellos que tenían la marca, la bestia, y adoraban su imagen. Un paralelismo con lo que aquí hablaba Franco de Egipto. Ustedes pudieron notar que al leer en Éxodo podemos ver que las plagas no afectó al pueblo de Dios, ¿no? Correcto. No afectó al pueblo de Dios. Entonces, de la misma manera aquí, las 7 últimas plagas afectará a aquellos que tengan la marca de la bestia que ya estudiamos en anteriores lecciones. Así es. Y adoran a la imagen de la bestia. Y sin embargo, aquellos que son sellados por Dios no tendrán ninguna afectación de estas plagas, ¿no? Uh-huh. Así es. Como en los israelitas, ¿verdad? Todo pasaba a los egipcios menos a ellos. Y los egipcios murmuraban y maldecían, ¿no? Como que ya libérenlo a este pueblo que ya nos está perjudicando. Pero aún así, estas últimas plagas comparado a los tiempos del fin, la gente no se va a arrepentir. Va a seguir maldiciendo a Dios, pero igual no se arrepiente de su pecado. Como dice, es ya su corazón tan endurecido por abandonar a Dios. Pero nosotros no tenemos por qué tener miedo, porque tenemos a un Dios tan grande, porque ya fuimos sellados por Él, como dijo el pastor, ¿no? Y quiero compartir con ustedes el capítulo 91, que dice versículo 3 de Salmos. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La verdad es la Biblia. Y uno tiene que aferrarse a la Biblia, no a ningún poder, ni a algún reino, como dice en los tiempos de Faraón. La oscuridad atacó a todo, ya sea desde el más grande hasta el más chico. Y vuelve a pasar en las últimas plagas, ¿no? Que es la oscuridad, las tinieblas. Y la gente la gente que no ama a Dios no va a tener a quién aferrarse, porque se aferraron a gente, se aferraron a poderes, mas no se aferraron a la verdad, como dice la Biblia. La Biblia es la verdad presente que nos va a librar de todas las plagas destructoras. Muy bien. Si nos ponemos ya en la parte histórica de cuándo va a ocurrir esto, es al final del tiempo, ¿no? Claro. Cuando Cristo ya ha dejado la intercesión en el santuario celestial. El preludio, ¿no? Exactamente. La segunda venida. Entonces, ya todo el mundo tomó una decisión. Es decir, o estás con el sello de Dios, o estás con la marca de la bestia. Exacto. Entonces ya no hay oportunidad para arrepentirse en este sentido. El arrepentimiento es ahora. Ahora. Cuando todavía estamos en el tiempo de gracia y tenemos la oportunidad de reconocer nuestra pecaminosidad e ir a Dios. Pero en aquel momento ya no va a ser así. Es ahí donde se cumple lo que dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique justicia todavía. O sea, a partir de que se cierre el tiempo de gracia, el final del tiempo de gracia, ya estará determinado todo, ¿no? Los escogidos de Dios, los sellados de Dios, estarán apartados, estarán guardados. O sea que, como decía Limni, aquellos que obedecen al Señor, aquellos que se entregan al Señor cada día, aquellos que lo buscan, no tienen que preocuparse de las plagas. Pero ¿quién se tiene que preocupar de las plagas? Aquellos que están rechazando constantemente oír la voz de Dios, aquellos que están rechazando abiertamente, siendo desobedientes a lo que Dios nos pide, ¿no? Entonces, a esas personas caerán las plagas, es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Correcto, porque cuando uno comienza a leer estas plagas que van a acontecer, definitivamente no quisiera vivirla yo, por ejemplo, ¿no? Y creo que ninguno. Quizá otra perspectiva también para aquellos que les da miedo hablar un poco de las plagas es que si nosotros hacemos el paralelo, ¿no?, entre las plagas de Egipto, que buscaban liberar al pueblo de Israel de su esclavitud, vemos justamente eso. ¿Por qué razón? Porque las plagas buscaban la liberación del pueblo de Dios, ¿no es cierto?, ahí de la mano de Egipto. Pero estas plagas buscan la liberación del pueblo de Dios que está en el tiempo del fin. Por lo tanto, ambas plagas, si bien la primera está combinada con una amonestación, el arrepentimiento, con misericordia, ya la segunda, que son estas plagas que estamos estudiando en Apocalipsis, ya no están con misericordia, ¿no? Porque dice ya que son copas que tienen la ira consumada de Dios. Por lo tanto, ya es un castigo de lleno. Y ambas anuncian una liberación del pueblo de Dios. Interesante. No vamos a leer todo el capítulo 16, donde están las copas de la ira de Dios, ¿no? Pero les invitamos a nuestros amigos para que lo lean. Queremos reflexionar simplemente en el momento actual que ahora estamos viviendo. Pero hay plagas que son realmente terribles. Por ejemplo, una, la cuarta, dice, derramó su copa y vino gran calor, ¿no?, que quemaron a los seres humanos con gran calor. Por ejemplo, imagínense ustedes, ¿no?, si ahora hay lugares en la tierra donde no se puede soportar el clima, sí. Imagínense, ¿no? No va a haber nada, ni un techo que te pueda cubrir. Entonces, ¿cómo Dios también en ese momento va a permanecer fiel a su pueblo? Ellos van a sentir, qué sé yo, un aire acondicionado especial, ¿no? Refrescando, claro. Mientras el resto está ahí sufriendo y muriendo. Claro. Qué lindo saber que tenemos un Dios que nos ama y que nos va a proteger en aquel momento. Pastor. Y continuando con las plagas, bueno, como dijo, no se va a leer todos los textos, pero ahí está hablando acerca del río convirtiéndose en sangre, el mar convirtiéndose en sangre, el sol que va a venir, la cuarta plaga, el quinto que va derramado sobre el trono de la bestia, que se cubre de tinieblas. El sexto, es interesante que dice que cae sobre el río Éufrates y el agua de este se seca para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es interesante que los comentarios para este texto da una idea y nos lleva a la conquista de Babilonia, de los medos persas, que cuando conquistaron a Babilonia, ustedes saben que ese imperio era algo que era difícil entrar a esas murallas de Babilonia. Mas por donde ingresó Ciro fue por el río Éufrates. Así es. Donde se secó el río, ellos desviaron el río para que pueda bajar el nivel y ellos entraron y conquistaron ese día Babilonia. De la misma manera aquí dice, ¿no? Vendrán los reyes del oriente, estará preparado el camino para que vengan los reyes del oriente, haciendo un paralelismo, una simbología de Ciro como el Mesías, que viene a liberar, como decía Franco, al pueblo de Dios. Esta sexta plaga que habla acerca del secamiento del río Éufrates tiene esa connotación de que los reyes del oriente, porque la Biblia nos menciona que Jesús vendrá del oriente, entonces él vendrá a rescatar a su pueblo de Babilonia. Con su ejército, ¿no? Exacto. De ángeles celestiales. Qué bueno, ¿no? Saber todo esto y cosas que ya la Biblia de alguna manera nos han explicado cómo va a ocurrir. Lo interesante es que Dios utiliza cosas que ya ocurrieron en la historia para volvernos a explicar algo, entender de una manera, porque si no, sería ahí, ¿no? Entonces, definitivamente, por ejemplo, las plagas del Éxodo nos dan una muestra de lo que va a ocurrir en los tiempos finales. Obviamente estas plagas, las iniciales, no va a ser de ámbito universal, porque si no, no habría quien sobreviva a todo esto. Pero de alguna manera va a haber grupos ahí que vamos a ir viendo las características de cada una de ellas. Y estas últimas, ¿no?, que son directamente enfocadas hacia la bestia para tratar ahí que sufra también y las consecuencias de aquellas decisiones de aquellos que están en favor de él. Es Pastor. Interesante que también ahí en esa sexta plaga habla acerca de Juan ve salir, dice, la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Así es. Hablando de tres personas, ¿no? El dragón, la bestia y el falso profeta, haciendo una similitud, queriendo igualar a la Trinidad, que está compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí. Y dice que de ellos sale espíritus inmundos a manera de ranas, que van a ir a convocar a todos sus seguidores para unirlos para la última gran batalla, el Armagedón, ¿no? Es interesante que los tres espíritus a manera de ranas también tiene un paralelismo con los tres mensajes angelicales que Dios manda para ese tiempo. Cómo el diablo va colocando lo mismo que Dios presenta, pero él presenta a su manera, ¿no? Y lo mismo que él está haciendo, el diablo va a hacer. Y los comentarios hablan acerca de que también el diablo al final intentará hacer la falsa venida de Jesús, la falsa parusía. O sea, todo lo que Dios hace, el diablo también lo hace de la misma manera, pero a su manera. Todo para poder engañar, y Jesús dijo que serán engañados aún los escogidos. Entonces nosotros necesitamos estar preparados. Y Jesús, en el versículo 15, en la sexta plaga, dice, he aquí yo vengo pronto, como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. O sea, el Señor dice, mira, están cayendo, ya es la sexta plaga. Yo vengo pronto, vengo como ladrón. O sea, en cualquier momento voy a llegar. Tienen que prepararse, tienen que estar, ustedes están guardando su ropa, dice, y el comentario habla de que cuando habla de ropa, habla del carácter de las personas, ¿no? Es interesante todo esto, Waldi. Correcto. A mí me llama mucho la atención porque hemos visto en lecciones pasadas que en algún momento, ¿no?, se va a unir todos los poderes políticos con el poder religioso, ¿no? Y va a haber algo. Pero aquí, cuando leemos lo que usted ha leído, Pastor, y el río Éufrates se seca, dice la palabra de Dios también que todos estos poderes seculares, políticos, de ámbito mundial, se van a retirar, ¿no? Y van a dejar a este poder religioso como que solo. ¿Por qué? Porque ellos han ido tras una protección, la cual en un momento ya no encuentran, exacto, porque Dios es más poderoso. Entonces se va a quedar solo, pero tampoco queda ahí la cosa, sino va a ir al último engaño y va a salir con más fuerza, lo que usted decía, para tratar de engañar. Qué cosas interesantes que nos dice la palabra de Dios, amén, ahora, para estar preparados para aquel entonces. ¿Qué les llama la atención de esta parte, amigos, ustedes? Bueno, a mí me llama que el Satanás va a hacer de todo para tratar de igualar el poder de Dios. Si Dios presenta a un Cristo, él también va a presentar a su falso Cristo. Si Elías descendió fuego del cielo, él también va a hacer con su falso Cristo, falso profeta, descender fuego del cielo, pero va a estar en el arca equivocado. Entonces ahí nos manda a prepararnos más a confiar en la verdad presente, en la Biblia, que no hay que aferrarnos a ningún poder político, a ninguna creencia religiosa fuerte o alguna otra denominación que nosotros nos hacen creer, ¿no? Con milagros, hasta pueden hacer resucitar muertos. Como eso, Satanás va a hacer de todo para engañar y para captar más gente en la última batalla final. Y es ahí en donde más triste se ve que va a engañar aún a los escogidos. Quizás podemos ser nosotros, quizás pueden hacer algunas personas que nos ven. Entonces, ¿dónde debemos aferrarnos más? Es confiando más en la palabra de Dios. Correcto, y justamente antes de ir a la pausa, yo quiero hacerte una pregunta a ti, Franco, así de manera bien personal, joven, ¿no? ¿Cuán complicado para los jóvenes y para las personas es poner y depositar la confianza en cosas que son terrenales? Una vez piensa, yo salgo profesional, tengo un buen trabajo, construyo una casa y no necesito nada más, ¿no? ¿Será esto una posición correcta? Eso es justamente lo que yo he meditado durante esta semana, ¿no? El año pasado yo dejé mi trabajo a causa del proyecto, ¿no es cierto?, de servicio voluntario, el proyecto GYM. Y yo mientras estaba en misión veía fotos de mis compañeros de universidad, que ya son colegas, ¿no es cierto?, que trabajaban en grandes hospitales, que hacían grandes viajes. Y uno se pregunta, como joven, ¿no? Se pregunta, ¿realmente es esto lo que quiero? ¿Dónde está el éxito que plantea el mundo, no? Porque mientras el mundo nos llena con éxito de carreras, con casa, tengo amigos que ya están casados, y yo estaba en misión, no pude asistir a su matrimonio. Entonces, para ellos, han avanzado en su vida y yo me he quedado atrás. Pero yo invito a todos los amigos que nos están mirando que cosechen su vida hacia el futuro. Es hoy el tiempo en el que tienen que decidir mantenerse firmes en las manos de Dios. Porque como nosotros estamos estudiando, va a venir algo que la gente no está observando, no está previendo. Entonces yo quiero invitar a todos los amigos que tomen ya una decisión, porque ya sabemos cuál va a ser el desenlace. Y es tiempo de que nosotros como jóvenes realmente saquemos el estandarte de la verdad. Muy bien, gracias Franco por compartir aquello. Amigos, tenemos una invitación especial para ustedes también y luego retornamos con más de Código Abierto. Lo que viene a su mente cuando escucha la palabra apocalipsis, tragedias, miseria, hambre, fin del mundo, tercera guerra mundial. En esta revista se estudian los 22 capítulos del libro del Apocalipsis. Se sorprenderá con las revelaciones hechas a través de este código profético, respetando siempre el principio de interpretación bíblica, el cual enseña que la Biblia debe ser su propia intérprete. Además, descubrirá cómo serán los eventos finales de la historia y el plan que Dios tiene para su vida. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingrese ahora mismo a estudielabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Será una alegría ayudarte. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Estamos hablando acerca de las siete últimas plagas y, bueno, estamos centrándonos en nuestro estudio del capítulo 16 del libro del Apocalipsis. Quiero iniciar esta parte de este programa leyéndoles los siguientes versículos, el 13 y el 14 de este capítulo. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En el bloque anterior habíamos visto, ¿no?, que finalmente cuando todo el ámbito político retire y se vaya y deje este poder religioso, algo ocurre con este poder, como que salen los espíritus y nuevamente ahora va a engañar al mundo entero con un propósito: reunirlos para una batalla final. ¿Qué nos dice la Biblia en el capítulo 16, verso 16, Franco? Dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy bien. Cuando nos... Sí, por favor. Cuando nosotros nos detenemos a pensar, muchas personas o muchas películas en realidad, ¿no?, han salido, han tomado este nombre para hablar del Apocalipsis porque es la batalla final. Pero sabemos que Armagedón es una palabra hebrea que hace referencia a un campo que se llamaba Megiddo, un valle donde la antigüedad del pueblo de Israel siempre tenía sus batallas. Lo interesante de este lugar era que era un lugar donde siempre ganaba. Por lo tanto, ya estamos teniendo una pista de que Armagedón hace referencia a una batalla en la cual el pueblo de Dios ya es triunfante. Y también existe una referencia muy importante cuando se habla del monte de Megiddo. Y nosotros podemos hacer una alusión, porque cercana a esa zona está el monte Carmelo. Si ustedes se dedican a estudiar Primera de Reyes, ahí buscan la historia de Elías, se van a dar cuenta de que ahí se produce un evento muy importante en el Antiguo Testamento. El profeta Elías marca un antes y un después en la vida espiritual de Israel, cuando comprueba que el Dios del cielo es el Dios Todopoderoso y es un Dios verdadero. Por lo tanto, en esta batalla de Armagedón, que no es un lugar físico, ¿no?, sino que hace referencia a una simbología de una batalla espiritual, donde ambos bandos se van a enfrentar. Y nosotros vemos que aparentemente Satanás logra concretar un gran engaño para ir contra Dios y reformular su batalla. Pero cuando ya estamos hablando de Armagedón, estamos hablando ya de un triunfo de Dios, porque sabemos que, como hemos estudiado en lecciones anteriores, ya Satanás está derrotado. Y es ahí donde nosotros vemos que es su último intento. Y todas esas personas que fueron atacadas por las plagas, que no encontraron asilo en Babilonia, aún así logran ser reconvencidas para ir en contra de este pueblo de Dios. Pero sabemos que no van a poder triunfar, porque el triunfo ya es de Dios. Interesante. Pastor, ¿qué opina usted? Es interesante también que en esta sexta plaga, habla acerca de cómo el diablo va a convencer, ¿no? Ya mencionamos en las anteriores, hace un momento, que hay tres personajes ahí: el falso profeta, el dragón, la bestia. Y dice el versículo 14 que hacen señales, esto dando a entender, comparando con Apocalipsis 13, donde dice que incluso hacen descender fuego del cielo. O sea que ellos engañarán de esta manera a las personas, demostrando poderes, porque ustedes saben que el diablo y los ángeles que cayeron con él son poderosos. Son poderosos, tienen el poder para hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, engañarán a las personas y los reunirá, dice, para la batalla que aquí mencionaba Franco, ¿no? Y como vemos ya en la Biblia, en el pasado, por ejemplo, la batalla que Dios le dio a Josafat, ¿no? Cuando vemos ahí que la pelea no fue de Josafat misma, sino la pelea es de Dios. Y Dios ya, sin duda alguna, tiene la victoria asegurada, ¿no? Y nosotros podemos ver esa historia de Josafat, cuando Dios le manda que solamente vayan y alaben al Señor, y cuando van a alabar al Señor y ven todo el campo que habían rodeado al pueblo de Israel, dice que todos esos pueblos que estaban en contra del pueblo estaban destruidos, se habían matado entre sí. Dios había hecho esa victoria en esa guerra, ¿no? De la misma manera con los 300 Gedeón. O sea, en toda la Biblia vemos que la batalla que se libra, siempre Dios es el victorioso. Y la batalla es de Dios. Por eso es interesante, pastor, cuando Dios mismo se instala como Jehová de los ejércitos. Exacto. ¿no? Es, y dice, no con espada ni con fuerza, sino ¿con qué? Con su espíritu. Con su espíritu. Entonces, el Armagedón es una batalla que será entre las huestes del mal contra Dios, ¿no? Y Dios ya la tiene asegurada, la batalla. Entonces, el diablo intentará engañar una vez más y logrará, pero a aquellas personas que lo han seguido. Y como usted mencionó hace un momento acerca de lo que dice que se secó el río Éufrates, también tiene una simbología acerca del agua que simboliza muchas personas, ¿no? Y cuando la Biblia habla que se secará el río Éufrates, también da a entender de que el poder, las multitudes, los políticos, los reinos que apoyan a la bestia, también le quitarán. Eso está, puedo citar de pronto Apocalipsis 17, dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, o sea, a la bestia, y la dejarán desolada y desnuda. Correcto. Entonces, las muchas aguas que rodeaban a este poder, la abandonarán, ¿no? Entonces, sin duda alguna que ahí más nos damos cuenta que la victoria es de Dios, ¿no? Exacto. Correcto, pastor. Algunos malentienden este pasaje, ¿no?, del Armagedón. Y bueno, todo el mundo a veces fija sus ojos en una región de este mundo, ¿no?, conflictiva desde hace muchos años, la región del Medio Oriente, y piensan que va a ser una batalla física y que están al pendiente de lo que ocurre con el ámbito político en ese lugar y que de alguna manera va a desencadenar, qué sé yo, en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Porque las películas de alguna manera nos hacen pensar esto. ¿Esto es algo correcto, Limni? ¿Qué dices vos? Yo creo que no. El mundo de hoy en día trata de buscar, ¿no?, poner fechas, ¿no? Como han puesto 2012, la última película que salió hace 4 o 5 años atrás, que decían que ya se va a cumplir la profecía en tal fecha y la gente se queda admirada, asustada. ¿Por qué? Porque el secularismo ha llegado tanto a la mente humana que piensan que poniendo fecha ya las cosas van a suceder, creen en predicciones, en supersticiones, porque eso se vive hoy en día. Y cuán equivocados podemos estar nosotros en creer eso, ¿no?, en aferrarnos en eso lo que ven de este mundo. Por eso dice, cuando hablamos de Armagedón y todos, como es el Apocalipsis, no quiero estudiar el Apocalipsis porque me da miedo por las plagas, por todo lo que va a pasar. Pero en realidad el Apocalipsis es una revelación de Cristo, de su amor que da hasta el último momento para que las personas se puedan arrepentir de corazón. Y también dice que hoy en día las personas rechazan eso, rechazan el Apocalipsis, rechazan, le dan miedo, porque interfiere con los deseos de su corazón. ¿Y cuáles son los deseos del corazón de cualquier joven, no? Tener dinero, tener un buen trabajo, tener fama, tener todo lo que te pueda ofrecer el mundo. Entonces, cuando Dios te dice que no tienes que estar en esas cosas porque tú tienes que darlo todo por Dios, y dicen, no, están locos, ¿cómo voy a hacer hoy? Voy a dejar un año de mi vida. No, o sea, están locos. O sea, para ellos es, para las personas que no conocen de Dios, que no conocen el servicio, voluntariado y todo eso, creen que es algo de locos hacer este trabajo, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Correcto. Gracias por compartir eso también. Y podemos ver, ¿no?, que en este momento, en este instante, ya esta batalla de alguna manera estamos viviendo cada uno de nosotros. Porque Satanás trata de engañarte con todo lo que hay en el ámbito global y trata de desviar tu atención de las cosas que son importantes y espirituales. Te hace dudar, te hace pensar de que puedes jugar con Satanás y de alguna manera él no te va a afectar. Exacto. Y ese es un terrible error, ¿no? Más al contrario, deberíamos, a la luz de la palabra de Dios y las advertencias que nos está dando, tomar conciencia de cuándo estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo, y de una vez decidir estar con Dios y pelear la batalla juntamente con Dios. Pastor, ¿cómo termina esta lección? Y terminamos ahí con el séptimo ángel que derrama su copa, dice en el aire, versículo 17, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está, ¿no? Otra versión dice, consumado es, ¿no? Correcto. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde lo que los hombres han estado sobre la tierra. Y ahí habla el versículo 19 que la gran ciudad de Babilonia fue dividida en tres partes, cayeron las naciones, Babilonia bebió del vino de la ira, del furor de Dios. Cayó granizo, dice, del cielo con el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga. Mira, a pesar de que caen las plagas, los hombres, en vez de pronto mover su corazón, decir, bueno, me equivoqué, dice, blasfemaron contra Dios por la plaga. O sea que realmente en estas siete plagas no va a haber arrepentimiento de parte de aquellos que han rechazado. Más bien su corazón se endurecerá mucho más. Entonces, es interesante, Wally, amigos, que la palabra de Dios nos muestra que las siete plagas será en los tiempos finales, después del tiempo de gracia, y que nosotros como cristianos debemos preocuparnos ahora de poder obedecer al Señor, de poder estar con Él, para que cuando llegue el momento nosotros seamos parte de ese grupo, que así como el pueblo de Israel, no le afectó ninguna plaga, ¿no? Y el Señor viene pronto. Dice varios comentarios que el Señor ya está esperando el momento de venir a recogernos, porque a Dios no le gusta ver sufrir a sus hijos. Pero Dios tampoco quiere lastimar a todo el mundo, sino a la bestia, al dragón y al falso profeta, y aquellos que se unieron a Él, obviamente recibirán el castigo y el juicio divino. Muy bien, y de manera voluntaria. Exacto. ¿No? Porque Dios, en su libre albedrío que nos ha regalado, nos dice, ¿no? Te tengo esto y esto para ti, escoge. Y en algún momento al pueblo de Israel, exacto, también le dijo lo mismo, ¿no? Aquí está la vida y aquí está la muerte. Uh-huh. Hoy tienes el poder de decidir a dónde ir. Y lastimosamente, como seres humanos, a veces escogemos ir hacia la muerte. Pero todavía hay oportunidad. Y la puerta de la gracia está abierta. Amigo, yo te invito ahora que con esta música que viene a continuación, reflexionemos. Reflexiones sobre tu vida y de una vez tomemos una decisión para ir así como estás y te abraces de Dios. Sin ti, Señor. Nos entregamos en tus manos, Señor, para ser vasos nuevos, para ser vasos tuyos. Amén. Bien, amigos, como pudimos ver en esta lección, es interesante que nosotros estamos viviendo el tiempo del fin. Solo para mencionar Apocalipsis 3, cuando habla de la Laodicea, habla acerca de que nosotros deberíamos vestirnos de ropas blancas, y eso lo obtenemos del Señor. Y también el Señor en las plagas, en el capítulo 16, versículo 15, dice: yo vengo pronto, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. El Señor, Él ya hizo todo, Él murió por nosotros, y Él nos pide que lavemos nuestras vestiduras en su sangre, para que nosotros podamos estar listos, así como en el tiempo de Egipto, cuando vino la muerte, la destrucción, el ángel de la destrucción pasaba de largo por aquellas puertas que estaban pintadas con la sangre del Cordero. De la misma manera, en las siete plagas últimas, el pueblo de Dios que se haya vestido las vestiduras blancas del Cordero serán aquellos que permanecerán y estarán sin ninguna dificultad delante de las plagas. Este estudio es muy importante y yo quiero invitarte ahora. Estamos ya viviendo los tiempos finales. No sabemos en qué momento terminará el tiempo de gracia, pero mientras estamos en el tiempo de gracia, te animo a que puedas prepararte, puedes estudiar más la palabra de Dios para que puedas entender y prepararte para que no seas parte de ese grupo que sufra de las plagas, sino parte del grupo que sean de los redimidos, de los santos que menciona la palabra en Apocalipsis. Así que yo quiero invitarte a que puedas tomar esa decisión por Cristo, y yo quiero hacer una oración. Voy a hacer una oración contigo y aquí también voy a hacer una oración con ustedes. Vamos a orar. Querido Padre, te doy gracias porque en tu palabra encontramos esperanza para nosotros. Sabemos que tú ya tienes la victoria ganada y queremos pedirte que nos ayudes en este momento y cada día a nosotros a poder tomar decisiones para bien, ser fieles a ti. Y de la misma manera ayudes a tomar decisiones a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, para que puedan tomar las mismas decisiones. Señor, queremos que vengas pronto. Acompáñanos mientras estamos en esta tierra y ayúdanos a vencer todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 11, las últimas siete plagas. El siguiente estudio, la lección 12, está muy bueno también. El juicio sobre Babilonia. La invitación para ustedes y para ti también, querido amigo, que cada semana estás juntamente con nosotros en Código Abierto. Limni, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias, Dios te bendiga, Benji. Mucho. ¿Sí? Franco, de la misma manera, gracias por ser parte de Código Abierto. Ha sido un honor. Muy bien, pastor. Un privilegio haberlo tenido con nosotros. Dios lo bendiga muchísimo. Gracias por la invitación. Muy bien, amigos. Dios los bendiga muchísimo a ustedes. La invitación está ahí. Toma de una vez una decisión, aférrate de la mano de Dios y juntos seremos más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.